llorando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Hey. Vida, devuélveme mis fantasías. Pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Oh, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme. Aunque sea un instante, tu respiración.